Ahora que ya estamos solos, hoy es 14 de febrero, todavía de mi boca salen estas bellas notas para decirte que te quiero. Ahora que ya estamos solos y más solito que la luna, a tu lado nada temo, pues estoy con mi reliquia, mi picentro y mi fortuna. Que a gustito pasó el tiempo y si me aculan tu regazo, y siempre he sido el lazarillo que guiaba de la mano y a Cupido y su flechazo. No relaten cuentecillos y donde todos comen perdices, que analicen los sentidos de tus labios con los míos y escriban las directrices. Ahora que somos mayor, ahí en la torre de mis años, y cómo puede ser posible que tenga ese pellizquito cuando me coge del brazo. Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga, y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrá ninguna. Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco vuelo. Pues muy buenos días desde la onda de Caño Roto. Pues estamos aquí de vuelta y claro, como dice la canción, como tú no hay ninguna y como nuestras amigas tampoco lo hay. Y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, yo te quiero vida mía. Pues nada, te quiero vida mía, mía como a esa audiencia que tenemos en la onda de Caño Roto. Muy buenos días, Merche, ¿cómo estás? Que te tengo aquí a mi vera. Hola Ana, buenos días, hola compañeras, buenos días. Tenemos aquí el estudio hasta arriba, no nos cabe nadie. Tenemos por aquí un representante masculino, Antonio, buenos días. Buenos días. Tenemos pocos hombres aquí, habitualmente hay que destacar que tenemos hoy, y también juventud, que tenemos por aquí una confi, chiquitina, ¿quieres decir algo? Y hola, ¿no? No quiere saludar. Y tenemos un montón de amigas con muchas ganas de retomar las actividades después de un veranito que nos ha ayudado a desconectar, a descansar, a coger pilas para cogerlo todo con mucha energía y darla hoy en la radio, empezando la temporada con vosotros, Ana. Bueno, pues nada, preparadas, preparadísimas y con, como dice Merche, con el estudio, vamos, hasta ribota de gente. Y bueno, es que hoy, Merche, vamos a hablar de un tema súper interesante y necesario, que es sobre el día que en 1994 la Organización Mundial de la Salud declaró el 21 de septiembre como Día Internacional del Alzheimer, y cada año se realizan actividades a nivel mundial para concienciar y ayudar a prevenir esta enfermedad mental. Pero antes de eso, un saludo a nuestras queridas amigas, que ya os digo que hoy vamos a tardar un rato en dar ese saludo porque hay un montón de gente aquí. Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás? Bueno, contenta de retornar después de una larga ausencia de 2 meses, de ver a todas y más que todo, ver que todas hemos retornado sanitas y llenas de vida. Y para empezar de nuevo el curso que nos espera. Ay, madre mía, yo sí que estoy contenta de tenerte aquí, Eli. Buenos días. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Muy bien. Contenta de volver aquí, de ver a todas mis chicas y que todas estamos bien. Y nada más. Muy bien, muy bien. Yo sí que estoy contenta de verte a ti también. Buenos días, María Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy feliz de estar aquí con todas vosotras de nuevo. Muy bien, vienen muy guapas, venís muy guapas todas del verano, la verdad. Estáis ahí con... Que nos ves con buenos ojos. Con una luz especial, como Visi. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola. Pues bien, bien, bien. Igual no me voy a repetir como todas, pero los sentimientos son los mismos. Pues sí, claro que sí. Y María Elena, que estás ahí en la esquinita, cuéntanos, ¿qué tal? Hola, buenos días a todas y bienvenidas y bienvenido a la persona que está aquí. ¿Cómo se llama? Antonio. Y a nuestras invitadas que enseguida... A todas un saludo y bienvenidos a todos. Muy bien, porque hoy tenemos invitadas, Merche, tenemos aquí a dos invitadas que ahora presentamos. Pero vamos a seguir con la ronda de saludos. Muy buenos días, María Asun, ¿cómo estás después Hola, de verano? Buenos días, muy bien, contentísima de estar aquí, aunque no sea más que por un día, que luego me voy por lo menos mes y medio. Bueno, pero eso es buena noticia, te vas de vacaciones a vacacionar. Sí, al por hospital, ahí. A que me operan la rodilla. ¡Vaya! Bueno, pues nada, seguro que todo va a ir estupendamente y que luego vas a venir aquí y nos vas a hacer una demostración gimnasta Nada, con esa rodilla nueva. A bailar la jota. Buenos días, Nines, ¿tú cómo andas? Hola, cuéntanos. Hola. Yo ando muy bien. Claro que sí. Muy feliz de estar otra vez con todas mis compañeras en el nuevo curso y encantada de volver. Yo sí que estoy encantada de... A vosotras también, que estáis muy bien. Bueno, gracias, gracias. Estoy encantadísima de teneros aquí. Ya os digo, es que este estudio, pues es que cada vez acoge a más gente, ¿verdad? En la onda de Caño Reto vamos a tener que hacer una ampliación, tirar ese tabique. Yo ya tengo la obra. Sí, claro que sí. Buenos días. Hombre, claro que sí. Buenos días, Chelo, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien. Encantada de volver de nuevo aquí. Estaba ya deseando de volver a empezar las clases y encantada y preparada para escuchar a ver lo que nos dicen las nuevas... Nuestras invitadas. Referente a lo de la... del Alzheimer. Muy bien, claro que sí. Es un tema bastante interesante que yo creo que, bueno, pues que además tenemos unas expertas hoy aquí. Buenos días, Pepi, ¿cómo estás? Pues buenos días, pues así estamos. Así estamos. Eso es bien, encantada de la vida. Ah, vale, vale. Eso es bien, entonces, ¿no? Ah, sí, bueno. sí, vamos, estamos bien, deseando de volver, porque yo me aburría. ¿Te aburrías? Sí. Sí. Una vez que recogía en la casa, me sentaba y ¿qué hago? Pues a ver la televisión. Si estaban mis nietos, pues jugaba con mis nietos, y no, pues nada. Pero las amigas molan más que la tele, ¿a que sí? ¿Eh? Las sí. amigas molan más que la mucho tele. Mucho más. Claro que mucho sí, hombre. Más. Hombre. Bueno, pues amigas como Pilar. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Digo todos porque tenemos... ¿A todos y todas? Siempre somos mujeres, tenemos a un caballero. Claro que sí. Entonces, muy buenos días. Pues igual, muy contenta y encantada de empezar un nuevo programa y las actividades. Lo empezamos con la radio. Además, hoy empezamos, creo que es un tema muy interesante para todo el mundo, del Alzheimer. Así que muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, vamos a empezar entonces con este programa que ya os decíamos, ya os adelantábamos, que tenemos a dos invitadas que voy a pasar en un segundito a presentar, perdón. Pero bueno, antes de eso yo quería dar unos datos concretos. En el mundo hay 46,8 millones de personas que padecen demencia y entre el 60 y el 70% de estos casos corresponden a Alzheimer. Según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología, SEN, unas 800.000 padecen la enfermedad de Alzheimer en España, lo que representa el 60% de casos de demencia. Y según indica este estudio, del 30% de los casos no están, el 30% de los casos no están diagnosticados. Hoy, por eso, hemos querido invitar a este programa, pues con la cercanía de ese día, 21 de septiembre, que se celebra el Día Internacional de Concienciación del Alzheimer, pues hemos invitado a Ruth Asenjo Vera, trabajadora social, y a Eugenia García Alba, presidenta de ambas de AFADE, Asociación Nacional de Alzheimer y otras demencias. Y bueno, nos van a hablar de este tema. Muy buenos días, Eugenia, muy buenos días, Ruth, ¿cómo estáis? Buenos días, gracias por invitarnos. Y bueno, estamos encantadas porque la verdad que bueno, hay una energía, una positividad aquí que se contagia. Así que gracias, gracias a todas, de verdad yo estoy encantada. Y en este espacio, gracias a la onda de Caño Roto, gracias a quien nos escucha. Gracias Ana, gracias Mercedes, porque cuando empezamos a hablar hace ya unos meses, la verdad que conectamos en ese despacho. Que ahora ya nos han vuelto a cambiar, o sea que ya estamos en otro sitio, en el Hospital Gómez Ulla. Pero bueno, está bien, lo estamos recorriendo todas las plantas del hospital, están las obras, lo que ocurre. Y la verdad que bueno, gracias porque qué maravilla, ¿eh? Yo estoy encantada, yo estoy feliz. Ya venía con buena energía, pero ahora aquí estoy encantada. Sí, es que aquí la hay, ya la adelantaba yo antes del programa. ¿Y tú qué tal, Ruth? Cuéntanos, ¿cómo pues, estás? Muy buenos días, yo muy contenta de estar aquí, de conoceros a todas. y con muchas ganas pues de contaros lo que trabajamos en el día a día y presentar esta realidad que está muy presente en nuestras vidas. Pues sí, bueno, pues vamos a pasar enseguida a hablar del tema, pero antes, ¿qué tal un poquito de musiquita? Pa'lante. He buscado en todos los rincones y no aparece aquel recuerdo. Estará escondido en algún pliegue de tu cuerpo, enmarañado en nuestros corazones. Se me olvidó quién soy, qué hago en esta caja de cartón. ¿Por qué estás aquí? Saltado todos los resortes, se emborronaron todas las promesas. El pasado es solo como un extraño que se esconde, y la vida fue solo una condena. Se me olvidó quién soy, qué hago en esta caja. ¿Por qué estás aquí? Dime tu nombre y quédate. Bueno, pues escuchábamos esta maravilla de canción que se llama Recuerdos Olvidados de Valdés y nos da pie pues a que Merche nos cuente, como siempre, todas esas super actividades que tiene preparada la Fraternidad de los Cármenes para este mes. Cuéntanos, Merche. Bueno, adelantamos un poquito las actividades, que hoy empezamos el curso, ya sabéis las compis que están hoy iniciando el programa de radio, luego las compañeras de AFADE nos contarán también su programación de actividades, pero este mes, como es muy importante el tema de la concienciación de Alzheimer, nosotras también haremos una jornada de concienciación el viernes 20 de septiembre, en la que esperamos que también las compañeras nos puedan acompañar, y como otros años invitaremos a los centros de día, y en el que espero que nuestras compis que están aquí vuelvan a deleitar con ese teatro que se han preparado para las fiestas de San Isidro, y recordemos a las historias que hicimos de la mujer que había perdido el hijo, el trabajo de barrio que se hacía y demás, que tendremos tiempo para prepararlo, no os preocupéis que la semana que viene volvemos a ensayar. Así que el día 20 tendremos una actividad de concienciación y de trabajo comunitario. Y el día 21, que es sábado, haremos una fiesta multicultural de inicio de curso en la que haremos una cosa que nos gusta mucho, que es comer, Ana. No sé por qué, es una cosa que se nos da fenomenal. Oye, sobre todo a mí, a ella se le da muy bien cocinar y a mí se me da muy bien comer. O sea, somos un equipo compensado. El tupper perfecto y el tupper para mí, ¿cuándo? A ver. Preparamos tupper para llevar. Así que haremos una actividad de, pues queremos que las compañeras de los cursos de alfabetización nos enseñen recetas nuevas, nosotras también aportaremos nuestro saber, tendremos una batucada, tendremos a Óscar haciendo un teatro de improvisación y luego nos dará tiempo a compartir unas viandas y disfrutar de un ratito. Eso será el sábado 21 de septiembre por la mañana. Así que con esto iniciaremos el curso con muchas ganas y a partir de ahí pues todo lo que vaya viniendo. Bueno, qué maravilla, una fiesta para darnos ánimos para este inicio de septiembre, que a veces hace un poquito durete, y encima pues con una batucada increíble que se llama A la loca, ¿no? Que yo creo que hay una persona de las que toca que la conozco un poco, puede ser. Bueno, pues nada, vamos con un poquito de musiquita y seguimos enseguida, continuamos enseguida. Tantas tardes que recuerdo pegadita a ti, por las noches mi invierno es lo que crecí, y los años te quitaron el recuerdo. Sigo siendo el mismo niño, juego por ahí, como jugaba de chico, me veía vivir. Y los años te quitaron el recuerdo. Yo no creo en los milagros, pero te voy a pedir que te acuerdes de mí. En tu sueño, que te acuerdes de mí, sonriendo, que te acuerdes de mí, y el momento que te acuerdes de mí será eterno. Por la calle de tu mano me sentía feliz. Tú me dabas los veranos, eran para mí. Y los años te quitaron el recuerdo. Y cantando en la cocina. Bueno, pues escuchamos a Capitán Cobarde con esta canción súper bonita que se llama Acuérdate de mí. Y bueno, pues no sé si Pilar, yo creo que querías comenzar con alguna preguntita a Eugenia y a Ruth, que os voy a recordar que vienen de la Asociación Nacional de Alzheimer y otras demencias. Pues sí, nos gustaría saber qué es AFADE y qué actividades promueve. Bueno, pues Pilar, AFADE es la Asociación Nacional, como decía Ana, de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. ¿Y qué es lo que hace AFADE? Primero, ¿por qué nació AFADE? Nació porque mi padre tenía Alzheimer. Anteriormente habíamos estado con diferentes asociaciones a nivel de comunidades que estaban ayudando a enfermos. Y yo soy sanitaria, viví la enfermedad de mi padre. Pero una cosa es ser sanitario, que lo tratas, y otra cosa es cuando a ti te ocurre. Porque pasas a ser, no era el cuidador principal, porque estaba mi madre, pero sí formaba parte de ese dolor. La formé junto con Antonio, que está aquí, y le habéis mentado a él, pues él está aquí. Y también su padre estaba padeciendo la enfermedad. Vivimos pues las pérdidas cuando alguien se pierde porque no sabe volver a su casa, y también vivimos el choque con las administraciones, que te encuentras solo. Entonces yo no quería, después de haber padecido lo que padecí con la enfermedad y con llamar a las, que era con darte contra un muro, llamar a las administraciones pues para colaboraciones, para ayudar. Y bueno, pues juntos formamos AFADE para poder ayudar cuando nuestros padres ya fallecieron, con nuestras propias experiencias. Bueno, esto se creó, AFADE se creó, y nos dimos cuenta de la necesidad de que tienen los enfermos, pero que también tienen los cuidadores. Los cuidadores al final se saturan, al final hay que echar una mano al cuidador, porque el cuidador no tiene por qué saber cómo va el proceso de la enfermedad. Entonces, por eso se creó AFADE. Y bueno, pues las actividades que promovemos, empezamos con la pata hospitalaria, estando en el Hospital Gómez Ulla, que nos abrió las puertas. Estamos con el servicio de neurología. Ahora tenemos, desde el 2019, antes de la pandemia, que se creó una unidad, una asistencial sistemática de telemática de atención a grandes dependientes. Fue pionera para poder atender a esas personas que son grandes dependientes y que no tienen para una consulta, ir a la consulta solamente de seguimiento, trasladarse, con lo que conlleva coger una ambulancia, la desorientación y tal. Bueno, pues se empezó así, y esto se trasladó después con la Comunidad de Madrid al clínico y al 12 de octubre. Eso en la parte más hospitalaria. Y como actividades, pues mirad, tenemos talleres de memoria, talleres de cuidadores, tenemos teatro leído, tenemos una marca de ropa. Lo que queremos es positivizar, porque el Alzheimer es una enfermedad que explicaremos, que bueno, pues es irreversible, pero hay que trabajar, hay que trabajar. Y hay que positivizar que se pueden hacer muchas cosas, aunque tengamos una enfermedad llamada Alzheimer. Y que hay muchas cosas que nos pueden ayudar a estar en el estadio. Entonces, AFADE pues hace muchas actividades para poder permanecer en ese estadio el máximo tiempo posible. Pues mira, todo lo que estás diciendo yo lo entiendo muy bien porque lo he vivido. No lo he vivido con el Alzheimer, pero antes has hablado de otras enfermedades sí. neurológicas. Uh-huh. Yo tuve la desgracia de estar cuidando 13 años a mi marido, que de dos ictus quedó en silla de ruedas. Él estaba afectado de no poder comer, de tener que darle comer, ducharle y todo eso. Sí, la memoria, pues claro, no te afecta, no la tenía afectada como lo que estáis diciendo del Alzheimer, pero antes habéis hablado también que sí, esto es muy importante, pero hay muchas enfermedades sí. neurológicas también. Y ya te digo que como he vivido todo esto y ojalá hubiera tenido ayuda, porque me estás hablando de que esto ha salido después. Yo te estoy hablando de hace 13 años que él estuvo así, más 5 y medio que ha fallecido, pues fíjate, nos vamos a 20 años. Sí, sí. Para mí todo esto era desconocido. Ojalá yo hubiera encontrado gente que me hubiera podido ayudar y todo eso. No, que todo lo tuve que sufrir y aprender yo sola, ¿sabes? Entonces a mí esto me parece que hacéis una labor estupenda. Gracias. Y muy grande. Pues muchísimas gracias también por compartir, Pilar. Cuéntanos, Vi, si tenías tú alguna pregunta. Sí, yo tengo una curiosidad. En esta enfermedad, ¿ellos saben distinguir la noche y el día? O sea, saber cuándo hay que irse a dormir y si respetan, o sea, si consiguen de respetar, digamos, el horario nocturno para la familia, precisamente. A ver, es verdad que depende de los estadios. Cuando ha sido diagnosticado normalmente el enfermo, sí que es cierto que ya lleva un proceso. Normalmente, cuando ya se hacen los estudios y se dice el diagnóstico, el neurólogo dice que esa persona está afectada por esa enfermedad, estamos concretando en el Alzheimer. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas y muchas derivadas de accidentes isquémicos también. Pero cuando una persona ya es diagnosticada con Alzheimer, hay un proceso y hay diferentes fases por las que pasa. Uh-huh. Pero es verdad que muchas veces confunden la noche del día, confunden a las personas. Hay un proceso en el que ya ni siquiera conocen su casa. Claro. Y sí que siempre tiene que haber unas pautas, porque sí que es cierto que todos los profesionales recomiendan que haya rutinas. Porque en cuanto les cambiamos las rutinas, la desorientación es mayor. Ahora, por ejemplo, estamos viendo aquellas personas que estábamos trabajando con ellos, con los talleres de memoria, que se han ido de vacaciones. Yo siempre temo las vacaciones, porque cuando cambian de domicilio, cuando vuelven, claro, han venido con una desorientación. El que conocía a su casa ahora ya no sabe dónde está. Claro. Entonces, siempre hay esos cambios a ellos. Siempre, o a ellos y a ellas, les producen una desorientación, y lo estamos notando. Es raro, es que yo tengo en mi bloque, hay un señor que, bueno, se ve que no le pueden controlar o sujetar o lo que quiera que sea, y a lo mejor pues a una hora, a las 8:30 o a las 9 de la mañana, ya se sale de paseo. Y luego a lo mejor le han tenido que poner una pulsera para eso, y a veces tiene que salir la hija a buscarle a ver por dónde anda, porque igual se pasa ahí 3 o 4 horas dando vueltas, claro, pero él no quiere, digo yo que no querrá, porque si no, no sé. Claro, a ver, es que siempre hay una lucha entre mantener la independencia del enfermo o de la enferma y también tener la precaución y el cuidado, porque, como decía antes, pues en el caso, por ejemplo, del padre de Antonio, se perdió y apareció en la calle, en la calle Alcalá. Nosotros tenemos con taxis, con los taxis y con la fundación quién sabe dónde y con policía un circuito para el cual, si algún enfermo o alguna enferma se pierde, inmediatamente la alerta para que todo el mundo ponga el dispositivo de búsqueda, porque nos hemos encontrado personas que han salido y ya no saben volver. Claro, este señor al principio pues tenía el coche. Y de pronto apareció en su casa sin el coche. Claro. Y el coche se le encontraron, pues yo creo en Leganés o no sé dónde. Claro. ¿Y cómo volvió? Pues no se sabe. Y al final luego tuvieron, claro. Y digo yo, pues eso. Pues si ellos, por ejemplo, no distinguen cuando es un horario nocturno o cuando eso, este señor se debe levantar a la hora que quiere y no le sujetan. A lo mejor él dice que se va y se va. Ya, es que no, en ese sentido hay que controlar otras cosas, es decir, hay que poner una pauta y bueno, también las recomendaciones, porque para el cuidador eso es un infierno, es decir, al final quieres que el enfermo tenga esa independencia, pero no le puedes sujetar. No. Y hay que llevar un tengo-ten, por eso es importante esos talleres que hacemos para cuidadores, para intentar ayudar a manejar esas situaciones, porque a veces cuando queremos controlar eso puede haber un conato de agresividad, es decir, que eso ocurre, que bueno, quien ha vivido esta enfermedad sabe que puede pasar por esos procesos. También es verdad que cada enfermo o enferma es un mundo. Decimos Alzheimer, unas pautas, pero luego cada persona... Yo le veo que va algunas veces una hija con él, pero se ve que no quiere que le agarren o lo que sea. Claro. Él va, la hija va adelante o va detrás, y yo digo, madre mía. Pues este hombre, claro, sí, él se maneja con su bastón y todo, pero digo, pues ¿para qué va la hija? Pues va pues para ver lo que pasa, porque claro, al final que no quiere él que le sujeten para ir agarradicos. Claro. Pues por eso precisamente los talleres que están ofreciendo para cuidadores y para familiares me parecen esenciales. Nines, no sé si tenías alguna pregunta o querías. Sobre ello, claro. Que cómo se da cuenta un familiar cuando la persona empieza a padecer Alzheimer, porque llegando a una edad como la nuestra empiezas a olvidar cosas. Uh-huh. Vas a la nevera y dices, ¿qué voy a coger? Y cierras, dices, bueno, ya me acordaré. Dejas una cosa en un sitio y ¿dónde lo he dejado? O sea, yo me gustaría saber cómo te das cuenta de que esa persona está padeciendo esa enfermedad. Bueno, pues a este respecto hay una cosa que todos decimos, pues lo que decías, ¿no? De vamos al frigorífico. Bueno, a mí me pasa. Yo muchas veces voy a la cocina y digo, ¿qué pinto aquí? ¿Qué hago? ¿Para qué venía yo? Esto nos ocurre y esto sí que no... esto es lo que llaman muchas veces. Además, ahora ya también aprovecho porque en el hospital clínico, en la universidad, en la Complutense se va a hacer ahora un estudio de quejas de memoria. Lo que llamamos eso son esas pequeñas quejas de memoria que no significa que tengamos una enfermedad cognitiva, ¿no? Que no se trata de eso. Pero sí que es verdad que cuando es una pregunta, ¿cómo empezamos a notar que una persona tiene el proceso de la enfermedad? Sea esta o, como digo, otras enfermedades que pueden comenzar parecido. Pues cuando... antes, y aquí sí que voy a hacer una distinción, porque no ocurre en estas edades, pero en edades más avanzadas, sabéis que bueno, pues las mujeres no solían conducir y las mujeres siempre habían trabajado en casa. Los doctores siempre dicen, pues cuando vas a hacer una comida y ya no recuerdas, y siempre la has hecho para toda la familia, o cuando vas a coger el coche y no sabes manejar ya el coche, y antes de eso... Pues cuando de repente nos vamos dejando las llaves, ya no sabemos dónde las hemos dejado. Cuando lo que hacíamos habitualmente ya no sabemos manejar. Ahí ya empieza esa señal de alarma. Ahí sí que tenemos que estar pendientes. Cuando esto ocurre, inmediatamente ir al médico de familia, de atención primaria. Y él será el que determinará si nos tiene que mandar a que nos hagan unas pruebas y a partir de ahí, pues ya el diagnóstico que sea. Pero sí que es importante la prevención. Cuando empecemos a notar, porque muchas veces vamos cuando ya tenemos una fase ya más avanzada. Y eso ya siempre que podamos tener prevención, siempre que podamos diagnosticar antes, nos va a ayudar. La primera vez que yo me di cuenta de que mi marido no estaba bien fue en el parque de aquí de Los Cármenes, que me dijo... Íbamos andando de paseo y me dijo, dame la toalla. Digo, ¿qué toalla? Pues la que tú traes siempre. Digo, Florindo, no estamos en la playa, estamos aquí en el parque. Y aquel día le subimos a Gómez Ulla y le diagnosticaron Parkinson con microinfartos en la cabeza. Y después se nos perdió 3 veces. Lo que pasa que yo estaba tan pendiente que nunca llegó a irse. Porque una vez se salió a las 6 de la mañana, ¿verdad, Loli? Y yo salí corriendo detrás de él en camisón. Se había vestido y se conoce que estaba dormida, porque yo dormía en la misma habitación que él, pero gracias a Dios nunca llegó a perderse. Lo que pasa que yo tuve un cuidador privado, que era psicólogo, el chico, y lo tuve en casa siempre, pero bueno, la memoria llegó a no conocerme, no conocía a sus hijos, algunos días sí los conocía, y o sea, es muy duro. Sí. Yo, mi marido, su madre también había tenido Alzheimer, y no sé si fueron los microinfartos de la cabeza o también parte de Alzheimer. Llegó a estar en una silla de ruedas 2 años, había que hacerle todo, todo, completamente. Y bueno, murió, ¿eh? Se les olvida andar. Sí, sí, a mi marido sí, porque era Parkinson. No llegó a andar, o sea, y no podía, no se tenía. Y bueno, 2 años en una silla de ruedas, y bueno, estuvo muy bien cuidado, murió el año pasado, el Día de Reyes. Bueno. O sea que eso era... Que conoces muy bien la enfermedad. Y yo por eso insisto tanto en apoyar a los cuidadores. De verdad que los cuidadores, desde AFADI lo hacemos habitualmente, tenemos todos los lunes nuestro grupo de cuidadores a los que podéis sumaros si estáis pasando por una situación de la enfermedad, porque son ángeles, ¿eh? De verdad. O sea, y hablamos, en este caso has podido tener el recurso de una persona privada, pero aún así sabemos, porque ya no es que puedas tú levantar, y perdona que me he tomado el tiempo, pero contesto, ya no es que puedas levantar físicamente o que alguien te apoye. Por eso digo que no es porque a lo mejor pues puedas tener a alguien que lo pueda hacer, pero emocionalmente ver esa persona con la que has creado, cuando es tu compañero de vida, o sea, tu compañero, has creado un hogar, con la que has creado, si has tenido hijos, con la que has, has hecho sólido ese proyecto compartido, de repente vas viendo que esa persona ya no es tu compañero y tienes que verle de otra manera y tienes que compartir, y se convierte, y perdonar porque no me gusta infantilizar, y se convierte casi en tu hijo al que tienes que volver a quitar pañal, a hacer pañal, y vas viendo que va cambiando y ya no puedes compartir la soledad emocional del cuidador, porque a mí me dicen muchos cuidadores, cuando llegan mis hijos no les quiero dar las penas, no les quiero contar porque no les quiero hacer sufrir. Entonces te lo vas tragando y al final el cuidador termina destrozado y somatiza, al final somatiza la enfermedad, y cuando ya por desgracia fallece el enfermo o la enferma, el cuidador pega un bajón increíble. Por eso es importantísimo, de verdad, y lo digo siempre, y lo digo a las administraciones, a los ayuntamientos, a las comunidades, hay que apoyar al cuidador, hay que hacer programas de apoyo al cuidador. Que es que tiene una vital importancia el cuidador familiar, en este caso, por el soporte. Y perdonad que me extendo. Muy bien. Pues yo estuve haciendo un cursillo, cuidando a mis padres, sobre todo a mi padre más que a mi madre, durante 4 meses que me mandó el ayuntamiento para los cuidadores. Y estuve haciéndole 4 meses. Y cuando llevábamos un mes, falleció mi padre. Pero yo continué hasta junio, yéndome todo, iba una vez a la semana, 4 horas, ahí por General Fanjul. Pero ahora el lunes a mi marido le van a hacer un TAC craneal, porque fuimos a la neuróloga y vemos que algunas cosas se le olvidan. Ah, yo no me acuerdo, yo esto, se ve que está como muy pasota, que pasa esto. Y entonces la neuróloga del clínico la ha mandado a hacerle un craneal, porque resonancia no le puede hacer porque tiene el marcapasos. Claro. Y entonces, esperando estamos, bueno, el lunes vamos a hacerle el resultado y luego a consulta a mediados de mes. Yo creo a que ver lo que nos dicen, lo que es. Es súper importante también que las personas que están al cuidado de otras, ya sean familiares y tal, pues que tengan acceso a formación, porque a veces una lo quiere hacer con todo el amor del mundo, pero como tú estás diciendo, pues tú necesitas de un curso también, porque una lo puede entender que se hace así y resulta que le está haciendo daño a la persona o al levantarle, incluso se está haciendo ella misma daño. Digo ella porque casi siempre somos mujeres las cuidadoras, que al final pues está haciendo daño a la espalda levantar a la otra persona, en fin, esas cosas. Y al final, yo creo que es muy importante. Y bueno, pues mira qué bien que haya también formas, ¿no?, en las que contactar con entidades como esa AFADE, perdón, que bueno, pues que facilitan esta formación. No sé si Chelo tenía alguna intervención, quería hacer una intervención. A mí me pasa, pongo por ejemplo, a lo mejor estoy en una conversación y voy a preguntar una cosa, pero si tengo que esperar a que termine la que lo está diciendo, ya cuando voy yo a hablar, digo, si es que se me ha olvidado, ya no me acuerdo lo que te tenía que decir. Y a lo esto mejor no pasa mucho en la radio. Alguna cosa a mi hijo o alguna cosa, y lo tengo que apuntar porque luego me pongo a hablar por teléfono con ellos y digo, pues es que os tenía que decir algo, pero es que ahora mismo ya no me acuerdo lo que es. Y me pasa mucho de eso. Y yo pagan, a lo mejor los nombres de aquí de las personas me los dicen, pero es como la B y la V, que no se me queda en la cabeza a mí. No tengo memoria para esas cosas. Claro, quizás. Y me pasa mucho que también digo, uy, voy ahora al armario. Digo, iba a buscar, pues ya no me acuerdo. Voy cuando llego a la cocina, digo, uy, digo, si iba por esto o lo otro. Y eso me pasa también muchas veces a mí. Y eso de que estoy en una conversación y digo, voy a preguntar esto. Pero si está hablando la otra y espero a que termine, digo, ya no sé lo que te iba a decir. Quizás, Chelo, aquí, o sea, la pregunta sería, ¿qué cosas son detonantes o qué cosas son como más importantes a la hora de detectar precozmente el Alzheimer, ¿no? Un poco, porque eso puede ser fallos de memoria, que también no hay por qué alarmarse, como estábamos hablando antes del programa, ¿verdad, Eugenia? Y hay veces que sí que hay cosas que decimos, bueno, pues como lo que ha contado antes María, contarnos un poco cómo se puede prevenir, cómo se puede diagnosticar precozmente la enfermedad de Alzheimer. Bueno, es lo que decía antes un poco, ¿no? Que cuando tenemos nuestra persona conocida que con la que vivimos, me refería antes más a las parejas, pero por supuesto también cuando como hijos pues vemos que por ejemplo nuestros padres han hecho siempre una cosa y de repente van a hacerla y vemos que ya no la hacen o dudan a la hora de hacerlo, ¿no? Decía, ponían ejemplo significativo, van a coger el coche y de repente no saben cómo cogerlo. Eso ya nos da un índice. Lo he comentado un poco antes, porque es verdad que lo que comentabais, pues también se puede decir como quejas de memoria. Yo lo he referido antes. Muchas veces voy a la cocina de mi casa y digo, ¿qué venía yo a esto que voy a hacer? Y bueno, pues eso es en el día a día. Muchas veces tenemos muchas cosas, no estamos atentos, como tú comentabas antes, pues estamos atentos a una conversación y vamos a hacer una pregunta y ya se nos ha olvidado. Pero esas son a lo mejor pequeñas quejas, que quiero decir que... Pero esas es lo que sí nos llama mucho la atención, es cuando alguien está habituado a hacer determinadas cosas y ya pues no las hace o pregunta, ¿y esto cómo se hacía?, ¿no? Entonces eso sí que nos llama la atención para discernir un poco, ¿no? Porque vivimos un día, vivimos una vida todos muy deprisa, entonces bueno, pues diferenciar un poco en ese sentido, ¿no? Aquellas cosas que nos resulten raras en la persona con la que convivimos o en nuestros padres, pues eso es lo que nos sería significativo para poder ir al médico de atención primaria y bueno, pues que nos dijera un poco qué pautas. Estamos hablando de gente de cierta edad. Pero yo estuve leyendo que también ocurre a gente joven. Que claro, es más normal ya con cierta edad. Pero que hay gente que con 40, 40 y tantos años le viene Alzheimer. Ahí serán también los síntomas. Y también estuve leyendo que es una enfermedad genética también. Hay un factor hereditario, pero no determina que sea. Es decir, hay personas que han tenido sus familiares con la enfermedad y luego no la tienen. Es decir, antes se decía que el factor hereditario era determinante, pero se ha visto que no. Y lo que comentaba sobre personas más jóvenes es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Aquí hablamos de Alzheimer porque es la prevalencia, el 60%, como decía Ana, de las personas que sufren estas enfermedades. En España ya se diagnostica 1.200.000 personas, que ya está bien. Estamos en 140.000 enfermos de Parkinson. Bueno, y hay otras enfermedades neurodegenerativas. Antes determinábamos, antes de que se diagnosticara la enfermedad, se diagnosticaba la demencia senil como un cajón desastre. Ahora ha pasado a ser el Alzheimer como ese cajón desastre de que cualquier enfermedad neurodegenerativa sea Alzheimer. Por eso yo creo, y lo hacen muy bien, que ahora se dice, parece ser que es compatible, cuando vemos un diagnóstico, que puede ser compatible con Alzheimer. Es decir, hasta que no se ve el proceso de la enfermedad, no se determina. Creo que también un poco para que no nos alarmemos, y sobre todo queremos positivizar, que veníamos a decir que, como bien has dicho, bueno, pues había otra enfermedad, esto se produce porque hay una acumulación de las placas mieloides y pues estas pruebas que nos hacen, que nos determinan los neurólogos, se ve cuál es esa acumulación y se determina qué enfermedad es. Luego hay otras enfermedades que nos afectan a nivel motor. Decía, nos preguntabas antes, ¿pero esto puede afectar a dejar de andar? Bueno, pues al final es una enfermedad involutiva. Y bueno, yo no he querido infantilizar, como digo, pero no es que no se nos olvide andar, sino que el proceso de la enfermedad nos lleva a que hay veces que, bueno, pues nos pues dejan de andar, ¿no? Pero ya en unas fases más avanzadas. A mi esposo la enfermedad se la diagnosticaron hace 12 años, sí, o 14 casi. Pero bueno, nosotros estuvimos todo el tiempo con los neurólogos de Gómez Ulla, sí, y además con el psicólogo de Gómez Ulla. A nosotros todos nos atendieron. Uh-huh. Mi marido era militar, uh-huh, y entonces, bueno, pues estuvimos en contacto siempre. Pero llegó un punto donde él no se tenía. Yeah. O sea, sus piernas, sí, digamos, no le tenían, no le, uh-huh, sujetaban. Y además se agachaba porque veía que se caía. Claro, sí, sí, sí. Y entonces, o sea, una vez tanto se agachó que se sentó en el suelo y yo no era capaz de levantarlo. Y como tengo la medalla, sí, pues llamé, vinieron enseguida, le puse un cojinito en la cabeza para que no, yo le sujeté la cabeza al caer, y allí le tuve pues hasta que vino los del botón. Sí. Y bueno, le levantaron, porque no, o sea, yo no podía con él. Lo que pasa es que yo tenía grúa. Ya. Claro. Yo tenía grúa, claro, le poníamos la grúa entre el S entre los dos. Y le acostaba, yo siempre tuve ayuda, uh-huh, porque yo tenía el chico que venía, que sí, ya he dicho que era psicólogo, y luego una señora que venía a ayudarme incluso a acostarle la siesta. Claro. O sea, yo no, y los fines de semana estaban mis hijos, o sea, mis hijos no me abandonaron tampoco, y venían, cuando libraba al chico, venían ellos. Entonces, pero vamos, es durísimo. Muy duro. No se lo deseo duro, a nadie. Muy duro, es muy duro. Es un proceso muy duro y por eso es importante que los cuidadores tengan el apoyo. Y de verdad que me alegra mucho que digas además que la familia, porque sí, sí, siempre tenemos el recurso y bendita teleasistencia, lo digo desde aquí, porque salva vidas. La teleasistencia salva vidas. Yo la tengo. Yo la tengo. No. Sí. Mira, si queréis hacemos una pausita para la música, para bueno, poder asentar todos estos conocimientos que estamos adquiriendo y para poder pensar en las siguientes preguntas, porque sí que es importante pues esto de los cuidadores y las cuidadoras, las situaciones en las que se pueden ver, como estaba contando María Asun, y bueno, pues vamos a reflexionar sobre ello, pero yo os quiero poner una canción que se llama Historia de vida, de María Pelae y Vanessa Martín, que bueno, es que no tiene desperdicio, es una bendición de canción, y además pues nos va a dar una perspectiva pues muy positiva de la vida. contigo porque me salvas. Contigo suma y su menos. Contigo pinto de cana, cambio oro por beso, cualquier cosa por los dos. Porque si vuelven los fantasmas, ya los conocemos, les pusimos nombres y color. Y en tu pecho descansa una historia que solo sé yo. Una libertad con remiendos, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento. Qué bonito tenernos, ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto. Qué bonito tenernos. Mañana lo vemos, un lo siento a tiempo, las cosas se hablan que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada, que nos sobra verdad. Mientras cura el amor, mientras cura el amor, mientras que nos cuidemos, llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también, como historia de vida. Mientras cura el amor, mientras dura el no, si volviera a nacer, tú serías. Contigo fui por la trama, contigo al borde y al relevo, y en cada arruga, cada marca. Bueno, pues así nos cuentan María Peláez y Vanessa Martín esa historia de recuerdos de la historia de una vida y de recuerdos de amor hacia esa persona de la que están hablando. Bueno, y vamos a continuar porque la verdad es que está siendo un programa muy interesante y con muchas que seguramente se nos vayan a quedar preguntas en el tintero, ¿verdad, Merche? Pero bueno, Eli tenía una pregunta ahí en la recámara y bueno, pues nos la iba a lanzar. Espera, Eli, vuelve a decirlo que no nos hemos enterado. Bueno, tenía bastantes preguntas, pero que fueron contestadas ya, y aún tengo unas dos. Por ejemplo, ¿cómo uno se da cuenta, digamos, a la edad que ahora tenemos, que el Alzheimer va empezando en nuestra forma de ser? No sé si hay algún dolor de cabeza, algún malestar que va, digamos, incluyendo a la actitud de olvidarnos o de tener los despistes que decimos, ¿no? Uh-huh. Y va a la segunda pregunta, ¿qué similitud hay con demencia senil y el Alzheimer? Bueno, a ver, síntomas, pues es lo que decía un poco, en los neurólogos dicen no hay dolor, no hay dolor previo, no hay nada que sea previo, si nos referimos a la enfermedad de que estamos hablando del Alzheimer. No hay un dolor previo, sí que es decir, como decía antes y insisto de nuevo, esas cosas, esos cambios de esa persona que siempre ha hecho determinadas actitudes y ahora de repente le vemos que no es así. Y eso como que no hay nada. Yo quiero insistir en que cuando convivimos con alguien le conocemos sus costumbres, las buenas y las malas. O sea, aquí vamos a hablar de todo. Cuando vivimos mucho tiempo con una persona, pues vamos viendo a esa persona, ¿no? Y también ellos a nosotros. Bueno, pues también vemos, pues no sé, la persona que tiene los hábitos de todos los días, levantarse, a lo mejor a maquillarse o ducharse o lo que sea, si de repente vemos que no lo va haciendo, ¿no? Pues eso. He puesto un ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? Eso es lo que nos va a dar esa pauta para decir, está pasando algo. Y, insisto, hay muchos tipos de enfermedades neurodegenerativas, pero como no estamos concretando en el Alzheimer, también lo quería decir. A ver, quiero insistir en una cosa que determinamos. Cuando la persona que sufre la enfermedad, tenemos que darnos cuenta de que hay un proceso en la enfermedad que se da cuenta. Entonces, también hay que comprender esa angustia por la que pasa. Es decir, de repente yo me doy cuenta de que esto que estaba haciendo no sé hacerlo. ya no lo sé hacer y me pongo nervioso y me altero, o nerviosa y me altero porque no lo puedo hacer. Hay que también entender al enfermo en esa fase en la que toda la vida ha hecho determinadas cosas y ahora no las sabe hacer. Y tiene que decirle a la persona que lo que convive, no lo puedo hacer. Eso es muy duro también para el enfermo o la enferma. Con lo cual tenemos que también hacer ese ejercicio de comprensión que a veces nos falla porque en el día a día, ¿pero cómo que no lo haces? ¿Pero cómo se te ha olvidado? Que esto es muy normal, ¿eh? Que nos pasa a todos. Pero hay que también ver esa otra parte, que también lo veamos así, ¿no? Que es, no sé si he contestado a la pregunta o se me queda. Vale, pues no sé si. Entonces también, y también quería hacer una pequeña, hay muchas líneas de investigación, hay muchos avances. O sea, pensemos que cuando, por ejemplo, mi padre lo sufrió hace 22 años y luego cuando falleció mi padre, mi madre, que ya lo tenía diagnosticado, su Parkinson avanzó. Entonces tuve a dos enfermos de dos enfermedades diferentes. No tiene nada que ver a los enfermos con los que tratamos hoy, a los que vemos hoy. O sea, hemos avanzado mucho, hay muchas líneas de investigación, estamos en un proceso, en unos estudios que se están haciendo en la Universidad Carlos III, en la Universidad Complutense, es decir, y tenemos que favorecer y apoyar, y desde aquí lo digo, la investigación, por favor, que se apoye en la investigación, que se dé dinero para la investigación, porque es fundamental en todas las enfermedades, pero es fundamental porque vamos cumpliendo años. Y lo que me comentaba sobre la demencia senil. A ver, cuando hablamos de demencia senil, hay demencia por envejecimiento. Es verdad que el envejecimiento, estamos todos en contra del edadismo, es decir, ser persona mayor no significa ser persona que ponernos esa etiqueta. Pero es verdad que cuando envejecemos también las células envejecen, o sea, no podemos negar la mayor, es decir, nuestro cuerpo está envejeciendo. Cómo hagamos ese envejecimiento nos va a dar lugar también a la cognición, es decir, si nosotros, como estáis haciendo ahora aquí vosotros, acumulando información, trabajando la información, si tenemos pues todo lo que nos dicen, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer, en AFADE, por ejemplo, tenemos esa marca de ropa que os decía para evitar la soledad no deseada, ¿no? Emocional, física y administrativa. Juntamos, tejemos con los dedos para favorecer la lateralidad del cerebro, hacemos trabajos para poder apoyarlo. Tenemos teatro leído, que sé que vosotras hacéis también teatro porque yo estuve aquí escuchándoos en San Isidro. Pues todo eso va a favorecer que nuestro envejecimiento sea mucho más favorable, ¿vale? Todas las actividades que podamos tener. Desde aquí, desde la radio, digo, hay que moverse. Que vamos a sacar un programa que se llama Menos sillas y más zapatillas, ¿vale? Así que vamos a sacar adelante, que ya os diré, porque tenemos que ir andando a los parques, que están para eso. Pero también tenemos que decir a los concejales que los parques los pongan bien, que no nos caigamos. Vale, pues todo eso nos va a ayudar a ese envejecimiento. Lo que hacéis, tomar el café que os he visto, juntándoos, pues eso es maravilloso, ¿vale? Vamos a continuar por ahí. Pero, bueno, la enfermedad lleva un curso. Entonces, vamos a procurar, porque cuando llega la enfermedad, nos diagnostican, trabajemos para mantenernos en ese estadio todo el tiempo. Y para eso llamarnos. Estamos para ayudar. Ruth es la trabajadora social, como decía Ana. Yo soy la presidenta, pero aquí no hay cargo. Aquí he dicho presidenta porque me han dicho presidenta, pero aquí estoy. Mi teléfono está todo el día. Antonio también tiene tesorero, todos somos sociosanitarios. Nuestro vicepresidente, el doctor Echeandía, que seguramente le trató a tu marido en el Gómez Ulla, ha estado 40 años en el Hospital Gómez Ulla y se ha jubilado. Es decir, todos formamos parte y tenemos estamos para ayudar. ¿Vale? Perdón, yo quería saber si con el Parkinson también se puede perder la memoria. Allí puede haber otro síndrome por ahí, ¿vale? Entonces, es verdad que afecta a nivel motor el Parkinson, pero bueno, es que hay veces que hay Alzheimer con síndrome parkinsoniano y hay Parkinson con otras connotaciones. Eso lo puede determinar los neurólogos y los especialistas. Sí, que a lo mejor siempre no sea el caso. Claro, es que como decía, cada enfermo es un mundo. Cada enfermo es un mundo. Yo le he sacado a un hermano mío ahora también. Entonces, por eso era mi preocupación. Eso lo tiene que determinar por si acaso hay alguna otra enfermedad asociada o vale, o sea que aquí sí que decía. Y María Elena, que también quería contarnos algo. Buenos días a todas y muchas gracias por la excelente explicación. Gracias. Y lo que quiero contarles es que yo tenía también un matrimonio que tenían Alzheimer. Uh-huh. La señora era un ángel. El señor empezó como muy agresivo. Era demasiado bueno y de pronto le sabía pegar a la mujer y yo tenía que ponerme al medio. Claro, a mí también me tocaba un poco por defender. Uh-huh. Entonces, ahí me di cuenta que estaba más fuerte el uh-huh. Alzheimer, porque se olvidaba. Incluso me iba yo acompañándola a la misa y nos teníamos que irnos a Atocha porque le gustaba ir al Jesús de Bedenaceli. Uh-huh. Y entonces, de pronto, yo tenía que estar, pero cuatro claro. ojos. De pronto era que se le venía de golpe eso, porque sabía estar tranquilo y de pronto se le venía y era como un joven que se saltaba de vagón, así mm. como las personas, pero es que se le venía de pronto y momentos estaba la mayoría de tiempo bien. Pero era momentos que se le venía, no siempre. Y mm-hmm. a veces escapaba de la casa. Y, por ejemplo, nos íbamos a comprar así pan o algo y a la señora del pan le decía, señora, ¿me puede decir dónde está mi trabajo, por ejemplo? Y yo le hacía señas a la señora así para que se regrese a su casa, porque él quería irse en busca del trabajo. Claro. Y yo le hacía señas así y la señora le decía, mira, ahí es en el portal verde y eso. Y nos íbamos. O si no, también de pronto un día se le había caído el abono transporte, uh-huh. Pero solo la tarjetita, porque era antes así. Y de ahí nos fuimos a tomarle fotos, porque él decía, no, que tiene que sacarse fotos. De ahí se hizo sacar como 5 veces, porque se le vino de golpe eso. De ahí le decía a la señorita a la que le tomó fotos, le decía, no, no, no, decía, tiene que sacarme las fotos como tal estoy ya. aquí. Porque claro. aquí estoy gordo y alegre y acá estoy flaco y triste, decía. Bueno, sí. muchas realidades entonces con las sí. que hemos vivido, ¿verdad? Sí, pero para los médicos, para estancarle un poquito de la enfermedad, perdón, le daban a la vitamina B12 en ampollas y eso como que le calmaba un poco. No bueno, sé si será bueno. Sí, claro, por supuesto, si sí, los médicos... Llevo ya un año porque estoy baja en vitamina B12. Claro, los médicos determinan un poco sí, en acorde con lo que tienen que hacer. Lo que sí que es verdad, y desde aquí me parece muy bien lo que has dicho, yo insisto y digo, ayudar al cuidador, porque los cambios de conducta, hemos tenido muchos casos en los que el enfermo, y en este caso porque digo el enfermo porque ha sido hombre, ha agarrado del cuello a la mujer. Y le ha levantado. Esta situación no se puede dar porque al final la cuidadora, su mujer, pues ha terminado en el hospital con un infarto por la situación que ha sido tan tan grave. No hemos tenido un caso, hemos tenido varios, hemos tenido agresiones y esto lo tengo además ahora en matrimonio, que cuando se acuesta ella le dice a él qué hace mi padre metido en mi cama, ¿vale? Porque no reconoce al enfermo. No podemos permitir una situación de agresión, no podemos permitir. Y en esto hay medicación. Yo, de verdad, esto que dice el cuidador, la cuidadora en este caso, la pareja, bueno, es que tiene la enfermedad, hay que aguantar. No, o sea, es decir, tenemos que cuidar, pero lo digo siempre, insisto, pero el cuidador tiene que cuidarse, porque si no se cuida el cuidador, no puede cuidar al enfermo. Y el cuidador tiene que cuidarse. No podemos permitir agresiones y para eso, como digo, hay medicación. No podemos permitir que por cuidar perdamos la dignidad, no vayamos al médico porque no podemos dejarle solo, no nos operemos cuando vamos con la rodilla que no podemos más porque no podemos dejar solo. Hay situaciones. Desde AFADE podemos acompañaros, podemos mandar voluntarios, pero no os abandonéis, no os dejéis. Los cuidadores tienen que cuidarse. No, mi pregunta ya la habéis contestado, porque era psicológicamente cómo te puede afectar y la agresividad, porque las enfermedades neurológicas creo que todas traen agresividad, no solo del Alzheimer, de muchas, creo que las traen, pero bueno, ya no pregunto nada porque la acabáis de contestar. Yo, mi esposo era... Mi esposo era buenísimo, o sea, no se quejaba por nada. El cuidador decía, no he visto, porque el chico trabajaba en un centro de, en una residencia de mayores por la tarde, y me decía, no he visto una persona como el señor Florindo. No se quejaba por nada y agresivo jamás, nunca. Y puede ser así, pero hay otros casos, que no. Entonces, por eso decimos que cuando ocurre, porque hay cambios de conducta y la persona con la que conocemos es que puede transformarse en otra. O esa persona puede pensar que quien se acuesta con él es un desconocido. Claro, entonces tienen miedo, les genera miedo. Y ante esa angustia se defienden, ¿vale? No sé si quería hacer. Sí, bueno, no, es que ya casi se ha pasado casi se ha pasado el tema, pero no importa. Claro. Yo entiendo que a lo mejor beneficia ciertas actividades mentales o, bueno, a lo que voy. Yo hago encaje de bolillos o bolillos en general. Sí. Entonces, siempre he creído que esto te beneficia un poco para la... Esa. Pero también me he dado cuenta que yo ya llevo muchos años haciendo bolillos y lo he dejado un tiempito corto y he reanudado y me he dado cuenta de que esto ya he tenido que coger otras labores hechas anteriormente para refrescar la memoria de cómo seguir. Entonces creo, he entendido que es un ejercicio bueno para la mente. Claro que sí. Y la psicomotricidad, y es muy bueno porque al final estamos trabajando con nuestra mente y con nuestras manos, y es fundamental, y que además te relacionas con más gente. Lo único es que, claro, en lugar de irme a andar una horita o dos horas, pues me tiro cuatro o cinco haciendo bolillos. Pero lo puedes dejar y luego andar. Pero el vicio es el vicio, hija. Los encajes de bolillos. Nina, es muy rápido. Yo ahora no era sobre eso, pero quería decirla que los lunes aquí tenemos clases de memoria, que nos va muy bien, como dice muy bien Chelo, lo de la B, la V, la H, no la, eso. La M, la B. Todo, claro, muy se bien. Te van olvidando de no practicar y las cuentas y cosas muy importantes, ejercicios de memoria, que gracias a Merche que nos lo está dando. Muy yo bien. Personalmente me he puesto más al día, que tenía muchas cosas que iba dudando ya de cómo se escriben, ¿no? y ahora noto que la memoria me va refrescando cómo muy se bien. Hace, que eso es muy importante, muy importante, hablando de todo, porque yo tengo 73 años, entonces es importante que no dejar de hacer cosas, porque no sé lo que nos espera, pero muy por bien. Lo menos estar preparados para ello. Por supuesto, está muy bien, y además hay que hacer esos ejercicios nos pueden ayudar, y os invito a que el día 12 tenemos en el Hospital Gómez Ulla, con este motivo, tenemos muchas actividades este mes, pero ya voy acortando porque sé, el día 12 a las 11 de la mañana tenemos un taller de cuidadores, de forma generalizada. Vamos a tener un aula en el cual vamos a hablar de esas cosas que decíamos de la saturación. Hospital Gómez Ulla es en la primera planta, en el aula 1, pero yo voy a quedar con todos en el hall, ¿vale? En el hall de principal. Pues es el aula 1. El día 12 es en jueves, ¿no? Jueves a las 11 de la mañana. Pues, tenemos el taller de cuidadores de forma generalizada. Luego todos los lunes lo tenemos. A las 11. A las 11. Sí. En el aula, sí, exactamente. Es el aula 1. Pero de cualquier manera, el teléfono al que podéis llamar para inscribiros en este curso sería el 91-3. A ver qué estaba por aquí. Lo tienes así. 91-03-42-939. ¿Vale? El día, no, el día 12. El día 12. Yo, a las 11 de la mañana. Los que podáis ir, nos llamáis y ahí os esperamos. Y tenemos muchas actividades que os iremos pasando, aparte de ese taller de cuidadores. Pues también tenemos después el teatro leído, el que hablábamos, esos sainetes que vamos haciendo por las residencias con enfermos y cuidadores, y que nos divertimos mucho y nos reímos mucho. Y vosotros que os gusta el teatro, es importante. Sí, exactamente. Sí, también ya nos vamos quedando sin tiempo, pero antes de terminar, pues a mí me gustaría preguntaros ya por último, pues para ver todas esas actividades que hacéis y que son tan interesantes, ¿cómo la gente se puede informar? Ruth, que no ha hablado. Pues a través de las redes sociales que tenemos, en Instagram, Twitter y por correo. Y luego en el hospital tenemos nuestras oficinas, en el Gómez Ulla, y entonces estamos disponibles para atenderos en cualquier momento. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por vuestra colaboración en este programa. Muchísimas gracias por toda esa información que habéis dado tan importante, tan interesante. Y, por supuesto, muchísimas gracias, como siempre, a nuestras amigas que tanto participan y que también lo hacen. Muchas gracias, Merche, a ti también. Muchas gracias a todas por llenar este espacio con gente tan bonita y tan completa y que nos ha aportado tantísima información. Gracias.